Son ya las 9 en punto. Empezamos con clásicas. Entonces, Estamos listos para cualquier cantidad de cosas que su merced desee. Hoy es día domingo, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, tampoco sin el baño de neuronas. Buen programa para hoy, hablaremos de montón de cosas y contaremos con su ayuda para programar 22230172. Eso es Jesús Júbilo de los hombres con el Apolo Sin, de las que ya está siendo solicitada. Ya tenemos hasta WhatsApp, además del 22230172 y también la página de Facebook. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Para hoy, pues, vamos a hablar de un grupo, y el grupo se va de gira en estos días. ¿Y qué les parece que antes de hacer la gira echaron al guitarrista, sumamente controversial? Además de eso, vamos a hablar de un Oscar sumamente especial para los maestros y muchísimas cosas más. Así que, hacer lo que tiene que hacer con el background music, la música de compañía. Yeah. empezamos con la música de Juan Sebastián Bach. Seguimos alabando a Chopin y su piano. Para gustos los colores, porque hay otros como Daniel y Gerardo que les encanta Mozart. Esto suena a Italia. Con una mandolina que viene ahorita, propia de las tunas de España. Quédate conmigo hoy, no importa el que dirán. La primera voz, Germán Mangandi, haciéndole corito el gordo Jorge Rivera. Quédate conmigo, amor. La versión para True Love Never Runs Smooth, así se llamaba en inglés. Y

Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Aprovecha los furgonazos de Walmart para mamá. Estufa a gas Durabrand de 20 pulgadas a $139. Lavadora Oster 16 kilogramos a $345. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. 1900 ayer. Estamos con 1900 ayer alborotando recuerdos. Ya abrimos la caja de los recuerdos, como por ejemplo, ya Jorge de León en Miami, al oír esto, se acordó que era usado para un comercial de Mini Toys en Metrocentro. ¿Y usted de qué se va a acordar? Si usted no se acuerda, nosotros estaremos estimulando su cerebro. Hablaremos hoy de muchas cosas, como por ejemplo el nacimiento del papá de la Pantera Rosa. También los maestros que cierran carrera con un Oscar. Además, estaremos volando en el tiempo visitando números uno. La liberación del preso más famoso. Y el cumpleaños que recordaremos ahora va a ser el del reverendo Green. Además de eso, Fleetwood Mac comienza gira en el mes de junio. Y resulta que antes de salir de gira ya estaban en desacuerdo. Como estaban en desacuerdo, le dijeron, no, mira, nosotros no necesitamos desacuerdos, así que te nos vas. ¿A quién le dijeron eso? Pues a Lindsey Buckingham, su guitarrista, cantante y compositor. Bye, bye. Come in trouble. gente que dice que Fleetwood Mac es como un equipo de fútbol que está constantemente cambiando de jugadores o miembros. El lunes vino otro cambio en el plantel cuando se anunció que el guitarrista, uno de los escritores también y cantante, le dieron el Tebas. Él llegó a la banda de Fleetwood Mac en 1975 y estuvo allí hasta 1987. Se fue 10 años por peleas y regresó en 1997. Su partida, aparentemente esta vez no fue tan amigable, y eso todo porque no se lograron poner de acuerdo respecto a la próxima gira que va a iniciar Fleetwood Mac en el mes de junio. Así que le dieron el Tebas. Grandes éxitos de Fleetwood Mac, escrito por Lindsey Buckingham, dedicado a Stevie Nicks, con quien tuvo una relación bastante revuelta. Y la pobrecita de Stevie Nicks, él era un patán. Un día no le tiró una guitarra en la cabeza mientras estaban en una actuación, pues. Otra vez le tiró una patada y esto indignó a Christine McVie, quien al terminar el show le pegó una gran bofetada. Y el lunes le dijeron, te vas, no estás de acuerdo con nuestra gira, te podés ir con tu ropa interior a otra orgía y te cambias de lugar. Bye bye, so long, farewell. Porque Fleetwood Mac a partir de junio va a tener una nueva gira para sustituir a Lindsey Buckingham. Llevan a alguien de... era guitarrista de Tom Petty, The Heartbreakers, y el otro que llevan es uno de Crowded House. músico comentaba sobre la próxima gira de Fleetwood Mac, que va a comenzar en junio. Y decía que podría ser un fracaso porque, como ya dejó Lindsey Buckingham, pero probablemente eso no pueda ser, porque Mick Fleetwood ha explicado que el éxito de Fleetwood Mac es la serie de canciones, que ponen, no el individualismo de Lindsey Buckingham. El último tour que tuvieron fue en el 2014-2015. Y allí pues estuvo Mick Fleetwood, Jock McVie, Christine McVie, además de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Pero hoy, en lugar de Lindsey Buckingham, han traído a dos gentes. Uno, guitarrista de, a ver, Variety lo dijo. Dijeron, miren, van a traer al ex guitarrista de Tom Petty, The Heartbreakers. Era Mike Campbell. Y el otro se llama Neil Finn, que era la cara de Crowded House. Así que con ellos inician su gira, que sin duda alguna va a ser un gran éxito, porque van a estar las talentosas brujas Christine McVie y Stevie Nicks. And what you love, and what que vuelve a las andadas. Se van de gira a partir de junio. Recordemos que Fleetwood Mac, la última vez que salió en gira fue en el 2014-2015. El show se llamaba On With The Show. Que siga el espectáculo. Y estuvieron, entre otras cosas, llenando la Arena O2 allá en Inglaterra. Por cierto, ese año, ese show fue el que tenía el tiquete más caro. La gente cotiza muy bien a Fleetwood Mac. Que, por cierto, aquí encontré un disco bastante viejito. Lo trasladé a digital, pero no pude quitarle el scratch que tenía. Y es una canción original de Peter Green, que fue otro de los que estuvo hace tiempo con Fleetwood Mac, para ser más exactos, allá por 1968. Por eso es que el disquito está algo con scratch, pero es la original de una canción que todos recuerdan con otro. Ahí va. Ahí va el scratch. Es el sabor del vinil. Aquí en 1900 ayer, con la mejor música de todos los tiempos. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic. Cancioncita de 1968, la original con Fleetwood Mac, original de La Mujer de Magia Negra. Buenos días, don Sergio. Saludos desde Houston, disfrutando de un rico desayuno. Ah, gracias. En compañía de 1900 ayer. Saludos a la familia Nunfio y a la familia Rosa en Houston. Ah, en especial a Andreita Rosa, que recientemente estuvo cumpliendo 11 años. Víctima de todas las atenciones de su papá Oscar y su mamá Bella. Gracias por hacerme compañía desde temprano aquí en 1900 ayer.

Sugar Freak de Rick James aquí en 1900 ayer con la mejor música de todos los tiempos. Son las 9 de la mañana con 58 minutos y aquí siempre estamos para aprender. Al 2223-0172 nos habló uno de nuestros jóvenes oyentes para pedirnos algo de un grupo. El grupo se llama igual que una decoloración de la piel, equimosis, que sale debido a un sangramiento que está debajo de la piel. Bueno, entonces vino un chero de Medellín, colombiano, y le cambió letras a equimosis y lo escribió con K, con H y con Y, e hizo un grupo con influencias, entre otros, de Metallica. Este grupo equimosis era comandado por Juanes. Ese fue su inicio. Esta canción se llama Solo. Equimosis, del origen de Juanes. Estoy solo, pienso que solo puedo ver allá donde la luna es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy construyendo mi vida, tropezando constantemente con lo que sueño. Es imposible de lograrlo, sé. Espacio en que confiar, si es necesario que mis palabras hablen por mí. Inicios de Juanes, cuando él era rockero con su grupo Equimosis, a mediados de los 80,

empezamos con Equimosis, seguimos con Juanes, terminamos con Juanes y Santana, homenaje a Jarabe de Palo, canción grabada en el 2013 en vivo en el Kennedy Center. La canción de La Flaca, que tiene un metabolismo increíble porque toma y toma una cerveza tras otra, la aderezada de limón y sal, y está igualita, sigue siendo flaca, flaca, flaca. Y por un beso de La Flaca daría lo que sea. Acompañado de Santana, dije, ¿verdad? Santana, el que inició, o que mejor dicho, catapultó el ritmo afrolatino. Y a propósito de ritmo afrolatino, desde 1969 hasta el 2014. El grupo se llama Titanic. Sin embargo, durante todo ese periodo solamente les pegó fuerte, fuerte, fuerte y en el mundo entero la canción que acabamos de escuchar, Sultana, con ritmo afrolatino, que lo hicieron bien pese a tener la frialdad de los noruegos. Primer caso para la araña que llega hoy a través del WhatsApp. Y voy a necesitar la ayuda de mi querido amigo Jorge de León, a ver si va a los archivos, a ver si puede. Porque tenemos que ir a los archivos, ya que mi memoria no alcanza a saber cuál era la canción, dice, que pusiste en el cierre de hace 15 días. Cuando pusiste a la señora, la doctora se refiere, la canción de En el mar la vida es más sabrosa. La canción anterior, esa es la que quiere que le ponga, que dijiste que era como si la pierna de una mujer saliese escondida en las cortinas. Así que lo único que me queda es ir al archivo. Yo ahorita no puedo por todo lo que tengo. Sin embargo, vamos a ver si uno de los asistentes de la araña lo hace allá en Miami y podemos dar gusto o satisfacer esta interrogante propuesta para la tal araña. Bueno, 1971 era el año cuando comenzó a hacer éxitos y bulla el reverendo Al Green, que hoy está cumpliendo años. I'm so tired of being alone, I'm so tired of on my own. Won't you help me, girl, just as soon as you can. People say that I found a way to make you say that you love. Didn't go for that. It's a natural fact that I wanna come back. Show me where it's at. Espérame, Al Green, por favor, un ratito, porque viene otra tarea para la araña. ¿Cómo es la cosa, señora? Cuénteme. Necesita saber cuál es esta canción. Ajá. Saber quiénes la cantan o la tocan. Vaya. Que comienza con instrumentación y finaliza así. Pero de allí, en medio de la canción, dice Sweet Summer, Sweet Summer. Y como para no perderme, me dice que es I Like Chopin. Yo sé que Sergio me va a ayudar. I Like Chopin. I Like Chopin, I Like Chopin. I love to have you again. Pero mire, si fuera la de I Love Chopin, es una que acabo de poner hace un ratito de un grupo que se llama Gazebo. No, I Love Chopin, sino que usted puso como I Love Mozart, algo así. No, puse, a veces suena como Mozart, pero antes de esa puse I Love Chopin, tu-tu-tu-tun, esa, no es. Pero no la escuché, quizás yo escuché, estoy atenta casi desde que inició el programa. Ajá. A ver si era posible comunicarme con usted, porque a veces fue. Ajá, y entonces que empieza. Espéreme, ¿tiene el radio cerca? Sí, tengo el radio cerca. Va, mire, esta es la que puse hace un ratito, que dice I Love Chopin. Y mire, qué cómodo su esposo, dichoso de tener a una mujer tan complaciente. Mira, llámalo en lugar de llamar él. Va. Alá, es que fíjese que Mario está lejos. Espéreme, vamos a ver si es esta. Ese empieza con instrumental y termina igualito. Pero es en español, ¿verdad? No, es en inglés. Okay. Sí. Ay, ojalá esto esté. Y dice I Love Chopin. Oh, voy a estar así. ¿Y quiénes la cantan o la tocan? Gazebo se llama. ¿Cómo está? Gazebo, con Z y con B alta. Okay. O de burro. Gazebo. Bueno. Será esa. Bueno, ojalá que sea la que... ¿Ah, sí? Sí. Vaya, solo se le voy a poner un poquito nada más porque ya la puse. Bueno. Vaya pues, saludos a Mario. Ay, gracias. No sabe cómo te lo agradezco, Sergio. De nada. Dios me lo bendiga. Me bendice, gracias a tener. Por eso es que tengo una audiencia tan linda como ustedes. Sí. Vaya pues. Otro caso más para la araña. ¿Cómo es el chunche? Contame. Es una canción de Phil Collins. Una canción de Phil Collins, vaya. Pa-pa-para. Pa-pa-para. Pero no sé cómo llama. Yo tampoco. Pa-pa-para. Pa-pa-para. Así. ¿Y solo de eso te acordás? Sí, solo de eso, como no pueden ver. Bueno, vamos a ver si los amigos de la araña pueden ayudarnos, ¿sí? Va pues. Regresemos al reverendo que hoy está de cumpleaños. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Same scene, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Be untrue. Oh, baby, let's stay together. Loving you whether times are good or bad, happy or sad. Sad. Why people break up, oh, turn around and make up, I just came to see, you'd never do that to me, would you, baby? Being around you is all I see. Is what I want to do. And we ought to stay together. Loving you weather times are good and bad. Let's Stay Together de Al Green, que estuvo cumpliendo, ya se lo estoy celebrando ahora, pero estuvo cumpliendo años el viernes, 72 años. Y él inició su carrera artística en 1971. Después de eso estuvo un rato, no sé si aquí me van a tener la respuesta de Phil Collins o no. A ver, aquí puse ya responder, pero mi teléfono se pone más loco. A ver, doctor. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Usted me tiene la respuesta de la de Phil Collins? Este es el resultado de tener un poquito de cuello con el conductor de tan exitoso. Ajá, que me llama por el WhatsApp. Pues sí, porque como el otro está ocupadísimo. Algo, ¿verdad? Ajá. Vaya, cuéntenme. No vi la de Phil Collins. ¿Cuál es la de Vaya, entonces yo creí que para eso me llamaba, pero no. Te llamaba para desearte una buena noticia. Dime, que me vas a invitar a comer. Ya encontré el súper donde venden el Campari. Vaya, pues entonces estamos pendientes. ¿Cómo? Estamos pendientes. Claro. Va, pues. Espero tu llamada para dar fecha, ¿oíste? No, si vos querés, la otra semana. Va, pues, próximo domingo, después del programa. Sí, vaya. Correcto, oh. pero el menú quisieras que fuera el mismo, que lo cambiamos. Sí, está bien, espérame. Vamos a ver si hablamos del menú. Te voy a hablar dentro de un momentito, ¿viste? Va, pues. Ya, porque ponernos gastronómicos, si hasta me puse nervioso. Bueno, decía que Al Green comenzó en 1971 y el tal Al Green se despidió de la música en 1978 y dijo, miren, ya me voy, y se fue durante 10 años. Se retiró de la música secular, pero quedó con la música, se hizo pastor y sacó música gospel. Le fue bien porque en esos 10 años ganó 8 Grammys y retornó a la música secular en el 88 con una melodía, haciendo dúo con la voz de Eurythmics, Annie Lennox, y esa canción formó parte de la banda sonora de Scrooge, y se convirtió en el primero en llegar a las carteleras de popularidad con él desde 1974. La canción es esta, original de Jackie DeShannon, película Scrooge, basada en una historia de Charles Dickens. Think of your fellow man, lend him a helping hand, put a little love in your heart. You see it's getting late, oh please don't hesitate, put a little love in your heart. Wait.

hope and peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. La canción se llama Feeling Good, sintiéndose bien, Nina Simón, y con ese ritmo definitivamente vamos a ponerlo por aquí, a ver si adivino a qué está. Ahí va, y ahí va la patona, saliendo de la cortina, gran pierna torneada, con tacones altos. Bueno, ha sido un caso más resuelto por la araña, porque ya me pusieron... Gracias, esa es. Ay, sigue de necio. La última petición pone a Titanes. Tranquilo, porque ahorita tengo que atender a una suscripción anual. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Aquí atendiendo a la suscripción anual. Ah, sí, te saluda Marta Vilma. Como todos los años en este mes. Hablaste desde hace bastante tiempo. Y está sorprendido porque ahora sí estábamos viendo desde más temprano el programa. Y porque también quería que me saludara a mi cumpleañero de siempre, del mes de abril en este caso. Vaya. Fíjate que el 9 de abril estuvo cumpliendo años mi hija Fátima María. Y el 13 de abril, viernes, mi hermano Rolando. Y el 27 de abril, que va a ser ya casi, mi sobrina Sarita va a cumplir. Así que a los tres un gran abrazote, mucho amor, muchos besos. Y los mejores deseos por los que ya cumplieron y la que va a cumplir. Y para todas las personas que cumplen años también en abril. ¡Ay, qué alegre! Sí, mi hermano cumplía años, sí, el 3 de abril. Lo que sí, hoy te voy a pedir música. Tal vez no sea del gusto de cada uno de ellos, pero yo tengo un montonazo de no pedirte Dulcinea. Con Charlie Bird. Vaya, pues, con todo gusto. Entonces, happy birthday to you para toda tu familia y ojalá que el cuerpo le aguante a tu clan, porque van a estar así en parranda permanente, pues. Así es, sí, porque así pues esperamos así hacerlo en grupo, porque ahí nos reunimos toda la familia y entonces ahí apapachos para los cumpleañeros y así tratamos de ser una familia bastante unida. Vaya, de eso se trata. Lebrona también. Vaya, celebradora. Ok. Ay, nos vemos. Feliz día y saludos y abrazos a toda tu familia, ¿viste? Cuídate. Sobre todo a los cumpleaños. Adiós, Sergio. Bueno, pues. Adiós. Va, y aprovechamos este clavicordio a lo Mozart para enviarle un saludo grandote hasta el área de la Bahía. A Kenny Solano. Cumplió años. Eso es a lo Chopin. Si tiene algún cumpleañerito, me encantaría saludarlo. Así que se echa la llamada y ya estuvo. 22-2301-72. Dulcinea, después de haber resuelto un caso de la araña, aquí me hacen una sugerencia y me han dejado un mensaje para la de Phil Collins. Pero antes vamos a atender a uno de los suscritos aquí al programa. ¿Qué tal está don Alejandro? Lo oigo muy bien. Ah, por aquí estamos en la playa disfrutando del sol, las palmeras y mi familia. Ah, es maravilloso. Por cierto, con un traguito mezclado con agua de coco para no desentonar. Cuidado con el agua de coco porque fermenta demasiado rápido y después son unos grandes dolores de cabeza. Ah, bueno. Sí, porque... Lo debería saber usted. Tenemos conductor asignado. Sí, eso es bueno. Que yo puedo ir en calidad de bulto. Pero no es recomendado, me extraña. Es mi propósito. Imagine, a nuestra edad nos quedan pocas neuronas buenas y no es justo que usted las esté quemando así. Sí. Pues fíjese que a mí me encanta lo urbano. Ajá. Ya he dialogado con usted sobre los aspectos de nuestra cultura urbana. Uh-huh. Y usted tiene una enorme cultura urbana también. Pero no me va a decir que no le cae bien irse de vez en cuando a un clima de montaña o a la playa. Yo prefiero la montaña, fíjese, porque para el frío puedo andar abrigadito, mientras que por el calor no puedo andar chulón. Ah, bueno. Sí, y si ando chulón, de todas maneras, a veces es tanto que hasta la piel se tiene que quitar uno del calor que hace. Ah, claro. Pero aquí hay solución. Me meto a una piscina y ahí murió la flor. Vaya, muy bien. Buena solución. Bueno, aunque a veces... Como siempre usted me ha enseñado que amor e interés... Fueron al campo un día, vaya. ¿Qué quiere que le ponga? En la casa un día. Ajá. Una de que menciona un barco navegando bajo superficie, algo así. Un barco navegando sobre superficie, bajo superficie, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Cuál es? Perdido en un barco. No es esa, ¿verdad? De Maná. No, es instrumental. Ya sé cuál es. Va, se llama Viajando en la Cubierta, así le pusieron. Viajando en la Cubierta. Esa es la que quiere. Mire, ajá. Si le escucho, al rato me animo a meterme a un barquito. Yo no sé si es tan tapado, pero ya con unos cocazos encima, soy capaz de atravesar del Pacífico al Atlántico. Qué bárbaro. Y en cayuco para variar. Me va a gustar verlo pasar por el canal de Panamá en cayuco, porque el canal de Managua todavía no está listo. Ah, bueno. Vaya, pues entonces con gusto ahí le voy a poner la canción para animarlo. Bueno, ¿cómo no? Vaya, pues, gracias. Ya sabe. Bueno. Gracias, muy amable, igual a usted. Adiós, adiós. Bueno, ese era Voyage to the Bottom of the Sea, así se llama. Viaje al fondo del mar, con cómo se llama este, Los Shadows. Y le pusieron aquí Viajando en la cubierta. Y cuando me acuerdo del viaje al fondo del mar, me acuerdo de mi amigo Barrera. Mi amigo Barrera Alberto, el otro día me llevó, me quería llevar a comer ceviches al Kraken. Y el Kraken tiene que ver con el fondo del mar. Es una figura escandinava, me parece. Bueno, es un ¿qué? Calamar, pulpo, un pólipo gigantesco. Bueno, aquí tengo algo, una sugerencia. A ver qué pasa, démosle. Hola, mira, ¿me puedes poner la canción que canta Vicentico con Celia Cruz, Dos Ríos, Agua de Dos Ríos, una cosa así se llama? Por favor, gracias. No, no te la puedo poner, Vicentico. Sí, no somos tropicales, mi amor, pero aquí está el otro llamado. Mira, Sergio, yo creo que la señora, la canción de Phil Collins que quiere oír es Subsidio, creo yo. ¿Probar? Creo que esa es. Vaya, pues, entonces tal vez así le damos a un caso de la araña. Dice que... Si no la tiene, lo hago yo. Con tal de resolver el caso. Sí, le decía. Y ahí va musiquita instrumental. Ojalá que le hayamos atinado. Bueno, nos vamos hasta 1979. Un 15 de abril. Esta canción se encontraba en el puesto número uno, el cual tuvo solamente por una semana. Los Doobie Brothers. What a Fool Believes. She musters a smile for his nostalgic tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She Interrumpimos una bella canción para tener malas noticias a la araña y sus amigos. Ajá, ¿cómo es la cosa? No es esa la canción la que pusiste. Pero mira, dame más datos, pues, porque porque esta canción era instrumental, como vos decías, y le hacía ¡ah! También. Sí, pero como esa canción a mediados que le hace pararara, pararara, pararara. Pero es apedreado que dice, le hace él con ese ritmo. Le hace con ese ritmo. Pararara, pa. Pararara, pa. Tan chiva la canción. Ah, sí, tan chiva que ni te acordás ni de cómo se llama ni de nada, mira. Y es que yo le he buscado y no la hay, como no sé cómo se llama. Pues sí, si no sabes cómo se llama y le pones ahí en el buscador, póngame una canción que es bien chiva y le hace pararara, pa. No creo que haya buscador alguno, a menos que sean los amigos de la araña. Ah, pues gracias. Vaya pues, seguimos entonces a la búsqueda y mientras tanto sigamos con... ya estuvo... Pararara, pa. Ja, grandes datos, ¡aló! Yo creo que la que él pide es la de los años 60, los zombies, Sergio, se llama Cambio de Estaciones. No, pero él dice que es de Phil Collins y tenés razón porque la de los zombies va tan tan tan... Tan, tan, tan, tan. Es la que él quiere. Haga la prueba. Y de una vez regáleme la de Patsy Cline, Crazy. También de los 60. No. Ya le puse la de Feeling Good. ¿Verdad que usted es? ¿O no? ¿Cómo? ¿Usted es Ana Mercedes? Sí, sí. Ah, ya ve. Anda de golosa. Y esa su canción ya le pegó porque ya hasta la están llamando a pedir. Ay, pues. Patsy Cline con Crazy. Va, pues, ahí se la pongo. Ya. Sí, está bien. Sí se puede. No, claro que se puede, todo se puede. Ah, pues no, la que el joven pide ahí, yo creo que la de los hombres. Va, vamos a ver si, ya la voy a poner y a ver si me llama. Gracias, Ana Mercedes. Cuídese mucho. Bueno, vamos a ver, dice que es de los zombies. Sí, tiene razón, pero a menos que este muchachón ande algo perdido. La canción se llama Time of the Season y es la que va... ¡pah! A ver... Otro más, aló. ¿Qué tal, Sergio? Bien, aquí adivinando. ¿Cuál canción creo que es la que él quiere, que canta Phil Collins, pero cuando era Genesis? Ajá. No Reply at All. No Reply at All. No Reply at All. Pam, y tenía un efecto. Y le hacía... algo así. Y la voz, acuérdate, siempre era Phil Collins. Sí, claro. De Genesis. Vaya pues, entonces No Reply at All de Phil Collins y entonces esa es la canción que él quiere. Ojalá que le atinemos y no tengamos las malas noticias que nos vuelva a llamar y decir, mira, no es esa, porque la que yo digo va tu tu tu. Tienes razón, ojalá le peguemos. Va, pues gracias. Okay. Cuídate. Ok, entonces aquí viene el veredicto, decime. Oíme, Sergio, no es esa canción. No es esa canción. ¿Y entonces cuál es, pues? Dale, aló, ¿qué te hiciste? ¿Estás en el teléfono? Ajá, no es esa. No, no es esa. Vaya, pues, hacemos otra vez para recordarnos. Dice, pararara, pararara. Va, está bueno. Descansemos. Vaya, adiós. Vamos a seguir buscando con los amigos de la araña para ver si le logramos atinar. Mientras tanto, a ver, la que decía Ana Mercedes, que esa sí también le hace tararara. Aunque él va a decir que no es el al comienzo, sino hasta el final. Este sí que está saliendo difícil, pero con tan poco que da de datos. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Ah, mira, es un consuelo cuando me llamás y me decís que la señora pueda tener razón y que el señor esté confundido, ¿verdad? Sí, a mí me parece que a lo mejor es de otra, porque lo de Phil Collins es bien común, toda la mayor parte de música de Phil Collins y Genesis, pero a lo mejor está confundido, pero igual, esto enriquece el programa y le da toque, así que sigamos en la espera a ver si se comunica cuando haya sido la canción. Eso es interesante, Sergio. Vaya, pues gracias. Y bueno. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? For thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Estoy loquísima por quererte, dice Patsy Cline, y yo estoy loco con este hombre. ¿Qué pasó otra vez? Ajá. ¿Aló? Decime. Pues sí, Sergio, esa canción está entre 1988 y 1990, es Phil Collins. ¿Estás seguro? Sí, es Phil Collins. Porque mira, tenés aún... Es bien aguda, es bien ronca la voz de él. La voz de Phil Collins es bien ronca y le hace tarararara. Y es bien especial, ¿no? Como que estuviera estéreo. Ajá. ¿Verdad? Bueno... Ay, vamos a seguir buscando a ver si le atinamos. Hoy sí que nos tenés bajando libros, ¿oíste? Pero qué bueno que estás constantemente dándonos retroalimentación, así sabemos por dónde andamos. Va, pues. Ok, gracias. Seguimos en la búsqueda entonces de la tal canción de Phil Collins, que suena la voz bien ronca, no, si no es ronca, pero de todas maneras. Ay, ahora que me acuerdo, tengo algo pendiente que... A ver, aquí me lo puso esto. A ver, ahí va. Hola, mira, ¿me puedes poner la canción que canta Vicentico con Celia Cruz, Dos Ríos, Agua de Dos Ríos, una cosa así se llama? Por favor, gracias. Fíjate que lo único que tengo así

muerto de la risa, así tipo me río de Janeiro. A ver. Es una sugerencia, que conste. Ahora bien, aquí las redes sociales están que vibran, porque también tengo aquí un correíto de voz. A ver, ahí va, aquí está el hombre, ¿estás de seguro? ¿Aló? No será por casualidad su susurio. Fíjate que esa fue la primera que pusimos y dijo que no. Va, gracias. Bueno, buen día. Sí, hombre, están alborotados. Ahora bien, aquí vamos con esto que está interesante. Hola Sergio, buenos días. Yo creo que este señor que está pidiendo la canción de Phil Collins, yo diría que está quizás confundido, porque Phil Collins ni siquiera tiene la voz ronca. Es así, no sé, un poco más, más grave, ¿verdad? No ronco, y quizás es de aquel típico salvadoreño promedio que puede ser que esté equivocado, pero no va a aceptar de que está en esa situación, ¿verdad? Yo diría de que si no da más datos, pues con eso muy poco que de lo que ha aportado para buscar la canción que él pide. Tienes razón, ha aportado muy poco. A ver, aquí también tengo otra. La canción famosa es That Soul de Genesis. Espero atinar. Vamos a ver, vamos a poner un pedacito también de la tal canción que anda buscando, que dice tararara. Mayorga hasta nos manda un archivo y según él podría ser Throwing It All Away. aquí está el culpable y tiene razón un oyente diciendo que no estás colaborando con nosotros. ¿Aló? Aló, sí, te escucho. Ajá. El ritmo dice así, mira. There was a number, there are lives together. Churu, churu, churu, churu, churu, churu, churu. There was a number, there was a number. No sé si agarras. Que si la agarro o no, te tengo ganas de agarrarte del pelo que no te estás aquí haciendo bajar libros como loco. Va, vaya pues, vamos a seguir intentando. Ok, tampoco es esta entonces. ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? Vámonos de paja, lo que quería escuchar era un mínimo. ¿Qué quería oír? ¿Un qué? Un mini concierto. Un, ah, vaya, eso era. Y mira, sí que lo has escuchado, ¿verdad? Nos ha hecho pendejear como locos. No, ganancia. Va, pues, ok. Gracias, oíste. Por tu mensaje solidario. Nos siguen así bajando libros y entonces hay alguien más que me dice, te están engañando, Sergio. Yo lo que creo que él quiere, ya les voy a decir cuál es. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Dígame. Sergio, ya suspendamos eso porque quedé muy joven y no conoce mucho de música. No, fíjate que no... Espérame, mira, espérame, déjame hablar, pues déjame hablar. ¿Me estás oyendo o no me estás oyendo? ¿Cómo no? Va, ok. Fíjate que aparentemente no es muy joven, porque me comentó que la de los zombies era de los 60. Entonces no puede un joven conocer tanto. Ahora bien, yo no te escuché por estar peleando con vos. ¿Cuál es la que me pediste? No, la canción que te pido es la que acordás de Kayla y el Jiren, se llama la canción Chica de 1970, me parece que es. Ah, de los Chai Lights, vaya pues, ya te la voy a poner. Y esa, yo que nunca la he puesto en el programa y que sí, no, sí la, sí, la, sí la he puesto, pero es rara y la voy a volver a poner, ¿oíste? En el 70, ahí voy a estar pendiente para escucharla. Va pues, sabia. Gracias. Viene alguien que me dice, mira Sergio, nos está engañando y tal vez la que él se ha confundido tanto es la de Divo. Straight, go forward, move ahead, try to detect it, it's not. Ok, alguien más que opina y opina que el señor está equivocado. Aló, ¿cómo es la cosa? Ajá. Yo lo que creo es que la canción de Peter Gabriel, Games Without Frontiers. Game Without Frontiers. Bah, ok, ya la voy a poner, ¿oíste? No, sí, porque Phil Collins... Esta serie Los Americanos, que no tuvo mucho éxito aquí en El Salvador. Va. Americans, ok. Va, pues, ok. Vaya, tenemos dos sugerencias más y yo creo que ya con esto vamos. Aló, Héctor. ¿Me estás llamando por la canción esa de Phil Collins también? Aló. Espérate, Héctor. Ya te voy a poner en parlante. Espérame. ¿Me escuchás, Héctor? Ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? De la canción de Susudio, dicen por aquí. No, fíjate que ya pusimos la Susudio, fue no, la primera. Que le pongas esa, dicen. Ah, vaya. Ok, Dios. Dame el número de la cabina. Ajá. ¿Cuál es el teléfono de la cabina? 22-230172. Vaya, ok. Va, pues. Ok, Héctor. Entonces, vamos a poner el Game Without Frontiers. A ver si podría ser esta. Y es la última que pongo. Me retiro y me declaro incompetente. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Me acaba de llamar, aquí lo tengo. Aló, ¿cómo es la cosa? Sergio. Ajá, ya la puse. Ya pusiste la canción, la última que sonó de Phil Collins, esa es. ¿Y cuál fue la última que sonó, po? Fíjate que me tenés tan loco que ya no me acuerdo ni cuál fue la última que sonó. La última, porque después pusiste otra. Pues sí, pero no es esta. No. ¿Hace cuánto la puse? Estábamos hablando de unos 5 minutos, lo mucho. Bueno, a saber cuál fue, pero ya no te pongo nada porque me tenés loco. Sí, pusiste una del 81, una que de guau, guau, guau. Esa no, la que es la antes de esa. No, no era la de guau, guau, guau. Voy a ver cuál era, oíste, cuídate bastante. Bueno, por lo menos ya la pusimos. Gracias a todos ustedes por haber hecho factible el que hayamos adivinado cuál es la canción, aunque nunca le atinamos, porque resulta que... Mira, ya la pusiste. ¿Qué tal eso? Ay, puse tantas y estaba tan enojado ya. ¡Aló! ¿Hola? ¿Hola? Ah, ajá. Aprovechando que estamos con Genesis. Ajá. Puedes poner las de... Illegal Aliens. ¿La de qué? De Aliens Illegal. Ah, vaya. Ok. El Genesis. Ok, va, ya te la voy a poner. Gracias. Va, ok. Entonces esta, como sí me la dijeron bien, hay que ponerla porque me la dijo bien. Yo soy la que a mí me gusta del Genesis, pero ahorita están haciendo que yo odie a Genesis. A ver. La de... Ay, todo me suena a esta hora. Aquí está. Va. Acá. ¡Ey! Ya se fue también. Ah. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Uno, dos, tres! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó? Mire. Miro. Me alejo por la gran bulla. No, primero. Ajá. Ya estuvo mucho de Phil Collins. ¿Me puede poner su subio? Fíjese que me... Pero imagínese que lo que me está diciendo. Me está diciendo que ya estuvo mucho de Phil Collins, ¿sí? Fue mucho de adivinar. Ah, bueno, entonces pongas... A mí que me encanta es un estudio. Y una vez salúdenme a don Héctor Orellana. Vaya, pues ya lo saludó usted. ¿Le puede mandar un beso? No le puedo mandar un beso porque Héctor Orellana no es mi tipo. Yo se lo doy más aquí, ¿verdad? Va, así mejor. Ok, feliz día. Adiós. Ay, ay, nos vemos, ay, nos vemos. Y aquí estaba, ya tenía. Ya lo hice. Logró. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Respira profundo, como que si fueras. Voy a decir una patanada ahorita, porque me van a caer encima un montón de gente. Respira profundo como que si fueras Cristiano Ronaldo a punto de tirar el penalti del cual todavía todo el mundo está hablando y a saber por cuánto tiempo más van a seguir hablando. Extranjero ilegal. Y otra de las que sí tiene nombre, el toque invisible, Génesis. Y la que le gusta al señor es In the Air Tonight. Ya me di cuenta, ya me acordé y ya la pusimos. Ay, qué susto. Falling.

The Long and Winding Road, una de las canciones incluidas en la banda sonora de la película Let It Be, era un documental de 1970 sobre los Beatles. Originalmente se iba a llamar Get Back. El Oscar se lo ganaron y se los vino a recibir Quincy Jones. Él fue el que aceptó el Oscar a nombre de los Beatles. A ver. ¿Y qué, qué pasó? Yo. No. Aquí tengo que poner cuando el que lo presentó fue Glenn Campbell. Rod McEwen, Bill Melendez, and Al Shane, adapted by Vince Gilardi. Darling Lily, music by Henry Mancini, lyrics by. Y la otra que estaba leyendo creo que era Shirley MacLaine. ¿Y qué estaban diciendo? ¿Quiénes iban a ser los ganadores? Adapted by Ian Fraser and Herbert W. Spencer. And the winner is the Beatles for Let It Be. Accepting for the Beatles will be musical director Quincy Jones. Y Quincy Jones estaba de director musical de la orquesta y tuvo que salir. I just wanted an excuse to get close to it, and I wish that the Beatles were all here together tonight to receive this, but I have to get back to conduct the orchestra. On their behalf, thank you very much. Bueno, tengo que ir a dirigir la orquesta, dijo, porque estaba de director musical de la ceremonia, así que ya vengo, nos vemos, y ojalá que hubiesen estado aquí los Beatles. Eso fue en 1971, un día como hoy. Bueno, esto sonaba mucho en 1975 y es de las canciones raras que poco se oyen. El grupo es The Moments junto con los Whatnuts Girls, chicas. Bueno, interrumpo la canción porque hay una mamá interesada en saludar a uno de sus hijos. ¿Aló? ¿Cuántos hijos tiene? La niña está cumpliendo 13 años. No, yo le pregunté cuántos hijos tiene. ¿Yo? No, sí. ¿Dos? ¿Es un niño y una niña entonces? Sí. Vaya, la niña es la que cumple años hoy. Sí, así es. Va, ¿y cómo la vamos a felicitar? Pues programando la canción que su papá le cantaba desde que estaba en el vientre, Michelle de los Beatles. No le puedo creer. ¿Y le agarraba a usted la pancita? Pues sí. Y ella empezaba su partido de fútbol con el papá. Ah, y de intermediario la mamá. Así es. ¿Y eso hace cuántos años que fue? 13 años exactamente. 13 años, qué bonita historia. Y entonces, ¿cómo? Y no me diga que le puso a la niña Michelle. No, se llama Lidia Patricia. Ah, vaya, ok. Lidia Patricia, ¿qué más? Lidia Patricia Flores Mejía, le deseo feliz cumpleaños y le deseamos éxitos y bendiciones de parte de su papá Manuel Flores y de su mamá. Que tuvo que aguantar las patadas en ese partido que era incentivado por el papá. Así es. Vaya, pues, gracias. Gracias a usted, feliz día, bendiciones. Sin dar patadas, niña, tranquila. I need to. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, très bien ensemble, and I will say the only words I know that you'll understand. Y a ver si hoy sí. The Moments, la canción se llama Girls. Saludos a Blanca Gil, que dejó un mensajito en la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, diciendo simple y sencillamente presente. También para Paquito Trading, que desde temprano puso ya en primera fila esperando el programa. Francisco Bejarano, saludos Sergio, ya días de no saludarte, pero siempre pendiente del baño de neuronas. Adelante pues, y que suene la música. Aida Mengíbar, como siempre, disfrutar del baño dominical de neuronas, muy feliz de escucharlo. José Luis Serrano, saludos, me tocó ir al Mercado Central, Sergiño, para ganarme el almuerzo, pero bueno, ya conectado con todo. Mauricio Iraeta, ya escuchando un excelente programa, el número 2 del mundo, porque todos los otros dicen ser los primeros. Eso lo decíamos en Cómo Quedaron. Alberto Barrera, hola, otra vez en sintonía. No estaría mal escuchar a los Beatles con A Day in the Life y de Al Green, How Can You Mend a Broken Heart. Gracias y saludos al papá del internet, Rafaelito Ibarra. Cuando lleguemos a Let It Be, ya lo pasamos, por favor escuchemos la versión de la azotea de Get Back con El Viento de Londres y Billy Preston. Saludos a todos los seguidores de 1900 ayer, que cumplimos con All You Need Is Love, y además de eso, con pupusas. Gracias, Lito, muy amable de tu parte. Y yo seré más amable todavía. One, two, one, two. que se sienta el viento de Londres, por favor. Pensar que estaban en el tejado dando un concierto de choto y les mandaron a los cuilios a que los callaran. Y eran los Beatles. Preparado el concierto, hacía frío, no habían llevado abrigo, y para la filmación a John Lennon, Yoko Ono le prestó su abrigo, por eso se ve ridículo. Pero como eran esqueléticos los dos, la talla la daban. Incluida en la banda sonora de la película Let It Be, que le valió a los Beatles un Oscar como la mejor banda sonora original. Bueno, a nombre de Gloria Rodríguez, saludo a Renéticas por su cumpleaños. Vaya, muy bien, Gloria. Orlando Lorenzana, igual. Saludos. Aida Mancía, Glenda Martínez en California también, Ciballero, Mario Cerón Siliezar, Guayo Méndez en Santa Ana, Mari Moratalla de Arévalo, Poesía Guevara, Michael T. López en Florida, Pili de la USA en el Perú. ¡Qué emoción! I can think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. The rain falls down. Tell me, how can you stop

deja que salga la luna. Un pequeño homenaje a Pedro Infante, quien desapareció un 15 de abril hace muchos años a raíz de un accidente de aviación en 1957. Pedro Infante fue considerado como uno de los más grandes actores de la época del cine dorado mexicano, además de también haber sido considerado uno de los tres grandes ídolos al lado de Jorge Negrete y Javier Solís. Les conocían también a los tres como los tres gallos. Entonces, muchas gracias, cuídense bastante, nos vemos próximo domingo a la hora de siempre. Para que vean que no me han perdido, ahí va. De rancheras a esto. Qué bien. Solo aquí, en 1900, ayer, en donde está la mejor música de todos los tiempos. Vox FM 94.5. Adiós. Adiós. She looks at you once in a day, what's wrong is all right. And I love her, God knows I love her. Kentucky woman, she gets to know you. She gets to hold you, yes. Kentucky woman, she ever can turn at the drop of a pin. Well, the things she does, they turn from just the same. And I love her, God knows I love her. It's a key woman, she gets to know you, she gets to hold you. It's a key woman. I don't want much, the good loads are beneath my feet, a gentle touch. And that one girl in life is